Rosalía Hernández. Rosalía, ¿qué tal? Walter te saluda acá en Radio Encuentro, en Viedma. Buen día. Hola, buen día. Gracias a todos ahí en la radio. Gracias por siempre estar en contacto conmigo después de tantos años. Y bueno, ya 6 años ya que de la muerte de mi hijo, que para mí siempre va a ser así, que a mí me lo mataron, ¿no? Porque si no, hubo tantas amenazas, tantas cosas raras en el camino que nunca se pudo llegar a la verdad, pero para mí siempre está en que lo mataron. 18 años tenía Nicolás y, sí. Y aquel 20 de febrero apareció de manera extraña y... Sí. ¿Sabes qué? Me acuerdo, Rosalía, de la charla con vos de una vez que le quisieron hacer la autopsia a tu hijo al aire libre. Sí. Al aire libre me lo querían hacer la autopsia, así me acuerdo, en la segunda, que fue la segunda autopsia que hicieron, que querían hacer al aire libre. Que después, bueno, lo metieron en un lugar ahí que era un lugar chiquito, que no había ni siquiera luz, nada había. No tenían nada de herramienta, nada para hacer la autopsia bien. El padre tuvo que comprar barbijo, guantes, porque el doctor no tenía nada. Así que bueno, era una cosa que pasó horrible. Y en estos 6 años, Rosalía, ¿qué es lo que tenés? Que, primero que nos cuentes a aquellos que están escuchando, ¿en qué quedó? La justicia siempre estuvo de una manera extraña trabajando, me acuerdo. Sí, sí, siempre fue todo raro, porque cuando estaba con el abogado Massa, yo me decía que digamos todo bien. Un mes, dos, y después me avisa que no podía seguir con la causa porque era todo muy raro, que sí, que está como que a su hijo lo mataron y lo asesinaron, pero yo no puedo seguir con la causa. No sé, porque según él le faltaban más elementos, más... Así que él no quiso seguir con la causa, pero para él era el que lo asesinaron a Nicolás. Nicolás había ido a San Blas a ayudar a su tío, ¿no? Sí, estaba trabajando con su tío, o sea, en San Blas. Y vivía en la casa de su tío, donde lo encontraron semi-sintado bajo un árbol, con una soga de nylon en el cuello. Pero no tiene señas que fue ahorcado. Así que... Y aparte, la persona que llamó cuando estábamos en el velatorio de mi hijo, que lo llamó a uno de los tíos, y a la novia en ese entonces, diciéndole que él había visto que lo dejaron a Nicolás ahí, que eran 3 personas y los dos los nombres y apellidos de las 3 personas. O sea, entonces está más que claro ahí si esta persona vio todo, pero no pudo salir a declarar porque tenía miedo, estaba amenazado por tenerme que lo maten a alguien de su familia, su hermanita en ese entonces. Y bueno, cosas que pasaron en el camino, que siempre quedó, la causa se cerró, después del año se cerró, porque no había más argumentos. Y ya, bueno, ya después me cambié de abogado, pero ya el abogado de Bahía Blanca es lo mismo. Y me decía que yo tenía que salir a buscar al chico este que había hablado por teléfono, diciendo que a mi hijo lo había matado. Pero yo al chico ese no lo conozco. O sea, yo no vivo en San Blas, yo no vivo en Patagones, yo vivo acá en Puerto Madryn. Uh-huh. Y en San Blas yo no conozco a nadie. Y ese chico vive en San Blas, el que llamó. ¿Nunca más volviste a San Blas, Rosalía? No, fue a una marcha que hicieron al año y ya después no fue más para allá. Para San Blas no quiero saber nada. Y cada 20 de febrero debe ser fuerte, ¿no? Todas las sensaciones que recorren. Sí, la verdad que sí. Sí, porque todo se tapó, la justicia nunca llegó, o sea, la fiscal también se lavó las manos, diciendo que había mancha de sangre en la ropa de mi hijo, diciendo que era sangre de un animal. Y cuando hicieron la autopsia no era de un animal, era de ser humano. Y mi hijo no estaba lastimado. ¿De quién era la sangre? Yo sé que seguramente que mi hijo se defendió. Alguna era lastimado él, porque él no estaba lastimado. Y la sangre que estaba en la zapatilla, en el pantalón, ¿de quién era la sangre? Que según la fiscal dijo que era de un animal. Y después cuando fue de vuelta me dijo que no, que era de un ser humano. Ay, bueno, entonces dígame, ¿de quién era la sangre? Si no es de mi hijo. Y nunca me lo dijo. Otra más que la fiscal Adela se lavó las manos porque no hizo nada. No hizo nada. Rosalía, ¿y para vos por qué lo mataron a Nicolás? La verdad no sé por qué lo mataron. porque yo la última vez que hablé con él estaba bien, estaba trabajando bien, no sé si vio algo raro, no sé qué pasó en ese entonces, porque yo estuve en una sala en la familia, y cuando fueron con la novia a comprar pan, después fueron a comprar arroz, y salió de estaban con el asado de la familia que estaban, y él fue a comprar. Y según la novia, lo siguieron dos personas, dos hombres lo siguieron en esa vez. Y esa chica nunca dijo, nunca la avisó a Nicolás, lo están siguiendo, mirá que lo están siguiendo hace rato, no dijo nada, se cayó la boca. Nunca dijo, mirá, Nicolás, la noche que pongo... Nunca dijo nada, ni siquiera ni a los tíos avisó que lo estaban siguiendo. No sé por qué lo seguían. Yo no lo conozco a esta persona que lo seguían. Pero esa chica sí lo conocía. La que era novia en ese entonces de Nicolás. Y el tío al que había venido a visitar Nicolás, o con el que había venido a hacer temporada, a trabajar, mejor dicho, ¿qué era? ¿Hermano del padre? Sí, hermano del padre, sí, Gustavo. Y él trabajaba con él, hacían changuitas, sí, de albañil. Trabajaba junto ahí en Sandra y vivía ahí con él. Y con esa noche él salió a buscar al tío, porque él estaba porque el abuelo de él, calcunado, hacía un asado cuando terminaba de hacer una obra grande, terminaban de hacer, y hacía un asado en la familia, con toda la familia. Claro, sí, es un ritual. Ahí. Sí. Y él se fue como a la 1:30 para la casa ya a dormir, con la novia y todo. Y bueno, él se despertó, no podía dormir, y decían que él se levantó como a la 1:30, 2:00 a.m. a buscar al tío, decía que el auto del tío no estaba ahí en la casa. Y yo voy a buscar a mi tío, le dijo a la novia. Y dijo, ¿me querés acompañar? Me acompañás, si no voy solo. Y la chica le dijo que sí, la acompañaba. Pero la chica hizo una cuadra o dos y lo dejó solo. Él se fue solo a buscarlo. Al tío. Claro. Y bueno, ya después no lo volvió. Según eso no escucharon nada en el patio. Cuando llega el tío Gustavo, que fue como a las 4:00, 4:30 a.m, lo encuentra ahí, abajo del árbol, semi-sentado. Que él baja el vidrio del auto y le dice todavía, Nicolás, andás en la cama, que no tenés cama. Le dijo. Qué barro. Como no respondía, se bajó del auto, lo tocó y se dio cuenta que estaba ahí, ahorcado. La investigación por la muerte de Nicolás duró un año y después se cerró. Sí. Eso fue todo. Después se cerró. Para sí. La justicia por ahí falta de argumentos. Sin embargo, vos me estás con lo que vamos charlando y había un montón de puntas para trabajar. Sí, había mucho, porque después fueron las amenazas que llegaron a las tías, a los tíos. Y personalmente a uno de los tíos también que estaba trabajando, diciéndole que si siguen hablando de la causa de Nicolás, iban a seguir ser el segundo florero de igual que Nicolás, que decir que le iban a matar igual. Ahora no sé por qué hicieron lo que hicieron, por qué lo mataron. Eso es lo que nunca supe, de por qué mataron. Porque yo sé que Nicolás no se mató solo, porque él tenía muchos planes para seguir adelante, iba a seguir trabajando, quería venir acá a dar un terrenito y hacer una casita para mí, para él, para vivir juntos, para estar bien. O sea, no tenía, así no andaba mal él, andaba bien, aparte ese día no tomó ni siquiera una cerveza porque tenía una Coca-Cola, no tenía droga encima, no tenía nada, alcohol, nada. Y él no se pudo haber matado así, pero como estaba. Rosalía, desde acá queríamos hacer memoria, recordar esto del 20 de febrero del 2013, la manipulación. Me acuerdo una charla con vos que decías, si yo hubiese tenido algo de plata, seguramente la justicia hubiese actuado de otra manera. ¿La sensación sigue siendo la misma? Claro, porque somos, yo soy pobre. En su trabajo de limpieza, pero no tengo mucha plata como así para un abogado. Porque acá si no tenés plata, el abogado no se mueven. O sea, ellos quieren plata. Y acá como yo soy pobre, no tengo plata, y la familia tampoco, no tenemos plata para pagar un buen abogado y que esto se haga justicia algún día. Es así. Porque acá está clarito que a él lo mataron, si no porque van a amenazar personalmente o llamar a los tíos, digamos, si siguen hablando van a seguir los segundos toreros de la muerte. Igual que Nicolás, no puede ser. Había muchas cosas, muchas dudas, muchas cosas raras. Sin duda. Y da impotencia, da bronca que no hagan nada de la justicia de Patagones. La policía, bueno, ya la policía, en ese entonces estaba Crespo también metido ahí, que ese policía yo le hice una denuncia penal a él, me acuerdo, hace muchos años atrás, porque tenía costumbre de agarrar a mi hijo y golpearlo y después decir que lo encontró borracho. Y no fue así. Porque a mí mi hijo me llamaba, decía, mamá, este policía me pegó. Y yo le preguntaba cómo se llamaba y me dijo que se llamaba Crespo, de apellido. Mira. Fabián Crespo. Y tampoco se hizo nada ahí, ¿no? Crespo sigue tampoco trabajando. Tampoco se hizo nada, no, tampoco hizo nada. Qué bárbaro. Rosalía, el abrazo grande desde acá. Cuando, si llegas a venir por acá, por Viedma, siempre la invitación a pasar por Radio Encuentro. Nosotros vamos a hacer, es nuestra forma también de entender la vida, de que hay que hacer memoria para seguir pidiendo justicia, y desde esta radio siempre vamos por ese camino, en esa construcción necesaria de que si se hubiesen hecho bien las cosas, hoy otra sería la sensación, y no esto de pensar que en San Blas ocurren cosas oscuras que son tapadas por complicidad de la justicia. Así es. Bueno, de mi parte, muchas gracias por todo, por estar siempre presente, y bueno, siempre estando por ahí, voy a pasar a saludarlos.